porque no sé si recuerdes, Jaime, que... Así nació. Ahí así nació. Nació. La primera edición fue en el Parque del Ejido. Uh-huh. Entonces, bueno, con una tarima más pequeñita, sin mucho problema. Ahora tú sabes, las tarimas son más sofisticadas, ocupan más espacio, es un poco difícil. O también pensábamos en el arbolito. Uh-huh. Bueno, todavía está en idea eso. Y yo personalmente sí quisiera festejar los 72 años de la casa, como también festejar el Día de la Cultura, uh-huh, aquí en por lo menos cerca a lo que es nuestra institución. Muchas gracias a Fausto Arellano, ha hecho la invitación respectiva para Domingos de Casa Abierta, esta ocasión en Machachi. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. El escritor francés Jean-Marie Gustave Leclerc, ganador del Premio Nobel de Literatura del 2008, aseguró en Lima que el nacionalismo responde a la crisis migratoria con el cierre de las fronteras, que solo son permeables para quien tiene dinero, y consideró que es ese mayor problema de nuestra época. En una conferencia de prensa realizada en la víspera de la inauguración de la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, Leclerc indicó que la sociedad experimenta una confrontación actual entre el patriotismo y el nacionalismo, dos conceptos que consideró contradictorios. El autor galo defendió que el patriotismo es un elemento positivo que vincula a las personas a los lugares, mientras que el nacionalismo resulta peligroso porque impone fronteras y discrimina al señalar a las personas que merecen vivir en una tierra y a las que no. Se acaba de presentar en la Maison de la América Latina de París y bajo los auspicios del CECUPE, el Centro Cultural Peruano de la capital francesa, la cantante peruana Miriam Quiñones, una de las voces que más ha hecho para dar a conocer la canción peruana contemporánea por los escenarios del mundo entero. Escuchemos este informe de Radio Francia. Que si algo quieres decir, dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón y sin querer ya se van volviendo canción. Y cuando todo esté oscuro, velo pintando con el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, no más hazte loco y ponte a llorar, que solo llorando sana el alma, canta cuando hay que cantar. Y para hablarnos de este concierto aquí en París y de su trayectoria en el mundo de la música, Miriam Quiñones, que es nacido en Lima y que antes de ser cantante he leído que quería ser cineasta, hacer cine. ¿Cierto eso? Sí, bueno, yo en realidad estudié Ciencias de la Comunicación allá en Lima. Y dentro de esta carrera hay varias áreas, ¿no? La mía no era específicamente el cine, fue en una primera etapa la comunicación audiovisual, más ligada hacia la radio-televisión, y en la segunda etapa de la carrera me incliné más por la comunicación para el desarrollo. Pero ya desde antes de terminar mis estudios, la música se había empezado a introducir en mí y empezó a cobrar cada vez más fuerza, sobre todo cuando descubrí la canción de autor latinoamericana, la nueva trova cubana y este tipo de propuesta musical que fusiona música con poesía, ¿no? Y que tiene un contenido bello, un contenido humano que trata de dejar algo bueno en aquel que lo está escuchando. Y bueno, fue un tipo de propuesta musical que me cautivó por completo. Y casi que terminé la carrera un poco por darle el gusto a mis padres y porque ya la tenía tan avanzada que no tenía mucho sentido dejarla. Pero ya yo sabía que lo que realmente quería hacer con mi vida era cantar. Me contabas que en tu casa la música, la canción era algo cotidiano, ¿no? Sí, porque mi papá toca la guitarra y canta también. Él lo hace como un hobby, ¿no? Pero a él le gusta mucho cantar, le gusta la música. Hemos cantado juntos, incluso alguna vez en un concierto yo lo he invitado a participar y él siempre lo hace con mucha alegría. Mi hermano también toca la guitarra, también canta, pero bueno, ellos dos lo hacen como un pasatiempo, como un hobby paralelo a sus trabajos. Yo sí decidí que esto se convirtiera en mi nueva profesión. Imagino que hiciste feliz a tu padre. cantando? Bueno, primero se preocuparon un poquito. Cuando supieron que quería hacer música, dedicarme al arte, dijeron, bueno, no sé. Pero de alguna forma a ellos les tranquilizaba saber que tenía el respaldo de una carrera universitaria, ¿no? Yo creo que al comienzo ellos creyeron que era como algo pasajero, que se me iba a pasar. Entonces no se opusieron también un poco como para que yo no quisiera dar la contra, ¿no? Era como, déjala, que ya se le pasará. Bueno, no se me pasó. No, y ahora son mis fans número uno, olvídate. Están súper contentos con el camino que estoy haciendo, súper orgullosos. Siempre cuentan de los viajes de Mirita y tal y cual. Cuando aparezco en la televisión o en la radio, notas de prensa, en fin. Están muy contentos por el camino que estoy haciendo. Cuéntanos, Miriam, ¿cómo fueron esos años en la universidad? Había una cierta implicación política, me imagino, en aquella época, ¿no? Sabes que no tanto en realidad, porque la universidad en la que yo estudié es un lugar en el que no es habitual que se involucren, digamos, los chicos, las personas, los estudiantes en estos temas políticos. ¿Para qué te voy a mentir, digamos, ¿no? Es una de las universidades más costosas de Lima. Mis padres hicieron un gran esfuerzo para atendernos allí, a mis hermanos y a mí, porque querían darnos una buena educación, ¿no? Lo que ellos consideraban que era como un seguro para tener una buena vida, digamos. Entonces, no, la verdad es que no había mucho del tema político, por lo menos en ese momento. Cuando conoces la nueva trova cubana también, bueno, en Cuba había un cierto movimiento también. Seguro. Todo esto surge a raíz de que se abrieron unos talleres de arte que yo descubrí al ingresar a la universidad, y dentro de estos talleres había un grupo de canción latinoamericana. Entonces, como a mí me gustaba la música, me inscribí en el taller. Y ahí empezó en realidad a gestarse todo esto dentro de mí, porque empecé a descubrir la trova y la canción latinoamericana, que era un tipo de canto que yo desconocía hasta ese momento, ¿no? Yo, la música que escuchaba en casa era, bueno, la que ponían en la radio mis hermanos, lo que pasaba por el circuito comercial habitual. Pero esto era como algo totalmente nuevo, y recuerdo que la música de Silvio fue como la que me abrió las puertas a todo este mundo, y era algo que yo no lograba comprender bien, era como poesía, pero con música. Entonces, esos son poemas que se cantan y que decían cosas bellísimas, ¿no? Entonces, yo decía, me interesa esto, quiero más. Y así empecé a descubrir a muchos más autores cubanos, autores latinoamericanos, autores peruanos también que yo no conocía hasta ese momento. Y bueno, así empezó a girar esta rueda. Buenos Aires. La exposición Borges, el mismo otro en material nunca antes visto en la Argentina, se inaugurará en Buenos Aires. La muestra se realizará por los 30 años de la muerte del reconocido escritor argentino Jorge Luis Borges. Se exhibirá un conjunto de manuscritos del autor, valuado en $2 millones, que abarca sus primeros libros de poemas, algunas ficciones clave de la década de 1940, así como un ensayo sobre el budismo de principios de 1950. Una de las joyas de la muestra son los 51 folios que conforman Pierre Menard, autor del Quijote, pieza emblemática en la obra del autor que no está en ese país desde hace 50 años. Jorge Luis Borges fue uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra es considerada fundamental en la literatura y el pensamiento universal. Aquí finaliza el informativo Identidad. A la hora del café participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rovarino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad. A la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.